Muy buenas tardes, bienvenidos a Antidoping Soccer en este martes 14 de febrero. Para todos aquellos que festejan este día, pues muchas felicidades. Y para los que no, pues quédense a escuchar Antidoping Soccer. Soy Alejandro Rodríguez Alex, estoy con mi compañero Gerardo Cuellar, Taker. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Alex? Muy bien. Aquí estamos ya listos para hablar otra vez del Juego del Hombre. En este día que dices, como bien dices, pues es especial para algunos, para otros como yo, no sé tú, pero como yo es otro día normal, ¿no? Pues sí, unos no festejan este tipo de días porque creen que es como que muy consumista, ¿no? O porque no tienen vieja, así de fácil. O porque no hay exacto, con qué. Exactamente. ¿Qué te parece si arrancamos? Porque luego ya ves que se nos acaba el tiempo rápidamente y no nos da tiempo de hablar de todo. Pues sí, vamos a empezar con la jornada de primera división, la jornada número 6 que se jugó el pasado fin de semana. Empezó, me parece que el viernes, en la cancha de Monarcas Morelia, cuando recibió a líder en ese momento, el club Santos Laguna. Sí, el contra todo pronóstico, Morelia sacó los 3 puntos en casa y creo que el marcador de 3-1 que obtuvo se quedó corto en relación a lo que fue el partido, ¿no? Yo vi un dominio total de Morelia y hacia el final del partido, con todo que estaban ganando 2-1, seguían atacando hasta que metieron el tercero y después eso todavía tuvieron oportunidad de hacer más goles. Sí, los primeros 2 goles fueron muy rápidos. Es decir, no tanto en que fue rápido desde el inicio del partido, sino que fueron, cayó el primero y como a los 2 minutos cayó el segundo gol del Morelia. Una jugada increíble de Lugo, que le hace túnel y hace una diagonal bastante buena. Y bueno, Sabá también en plan grande. Podemos ver que Santos, a pesar de la derrota, es un equipo que cuenta con jugadores, en cualquier momento pueden desequilibrar, ¿no? Esos claro, morenazos que tiene. Pero Morelia ganó bien y sí me parece que el marcador es un poco engañoso. Debió haber sido más amplio. Y bueno, pues el Morelia se enfila a ser uno de los candidatos nuevamente al título. Santos pues ya lo era. No sé qué más puedas tú agregar de este partido. No, solamente destacar lo que ya dijiste, ¿no? La actuación de Sabá, Miguel Sabá, que mete 2 goles. Y de Gerardo Lugo, que mete el último gol, pero que hizo esa gran jugada y en general tuvo un muy buen partido, ¿no? Ante Santos. Ahora, yo sí quiero decir algo de la transmisión de este juego, porque fue en TV Azteca y estaban hablando acerca de lo barato que es la selección nacional o dar la camiseta de la selección mexicana. Con este tema de Nery Castillo, que ya lo quieren porque ha metido goles últimamente. Y el caso de Vela, que también está jugando bien. Pero entonces hizo la jugada Lugo y Sabá metió los 2 goles. Y empezaron a decir en la transmisión, ahí te hablan Chepo, o así entre comillas, ¿no? Como que claro, diciendo, ya les querían poner la camiseta verde, ¿no? A ambos. Entonces, qué contradicción, diciendo que está muy abaratada la cuestión de la selección mexicana. Y terminan diciendo, ¿no?, que Sabá y Lugo ya son material de selección nacional. No sé si el hecho de que el Morelia sea de TV Azteca influya para que digan este tipo de comentarios, ¿no? Sí, me imagino que va por ahí, porque, por ejemplo, lo que sería el colmo sería que un día Vilar haga una tajada y dijeran, ah, deberíamos nacionalizarlo, o ya también lo quieran vestir de seleccionado, ¿no? Y creo que sí va por ahí por lo que dices, porque es el equipo de casa. Y eso nos va a ayudar, lo que sea, ¿no? De alguna u otra manera, incluso para promocionar los mismos juegos de la selección, podría ayudarles el tener a jugadores de casa, entre comillas, ¿no? Pues sí, y finalmente el Morelia, pues vence y queda en la posición número 5 de la tabla general. Santos pierde el liderato por goles, ya lo tiene el equipo de Tigres. Y bueno, el día sábado se jugaron ya casi todos los partidos de la jornada. Vamos a destacar el juego entre el Monterrey y las Chivas, que pues las Chivas no tienen ni pies ni cabeza, se hunden. El nuevo técnico no era la solución, y aún fuera otro técnico tampoco iba a ser la solución. Yo creo que sí, viene un poco más a la directiva, el problema del Guadalajara, y pierde en Monterrey, con Monterrey, 2-0, en un marcador que a mi punto de vista fue muy corto también. Sí, también se quedó corto el marcador, pero de alguna manera es claro, ¿no? Que Monterrey, desde antes del partido, todos sabemos que Monterrey tenía todo para ganar, y en el partido así lo demostró. Como dices, quizá le faltaron, no sé, un par de goles o algo, pero la realidad es que Monterrey era favorito por el rival al que enfrentaba, porque Chivas, bien decía, leía yo el domingo a Barack Feber, un comentarista de ESPN, decir que el torneo pasado que América era último servía para burlarse de ellos, pero que estas Chivas ni siquiera sirven de botana. Y es que sí es cierto, Chivas es un equipo gris que no camina, que no se ve por dónde pudiera levantar, al menos pronto, y al menos con Nacho Ambriz en la banca. Sí, y pues es un contraste, ¿no?, a lo que estaba con la temporada pasada, en el que el Guadalajara era líder con 16 puntos, ahora tiene uno, y pues realmente tiene una crisis desde la directiva, yo insisto. Los jugadores, por más que le echen ganas, no tienen un delantero que les ayude. Y el problema también, como ya lo veníamos diciendo nosotros, es que están en la Libertadores, se enfrentan a Vélez esta semana. Entonces, yo no sé qué tan difícil va a ser para el Guadalajara enfrentar al equipo más complicado del grupo, ¿no? Sí, no, Guadalajara creo que no tiene con qué competir. Así como dije que no tiene cómo levantarse en estos momentos en la liga, no tiene con qué competir en Libertadores. Me parece que en ese sentido va a ser Cruz Azul la principal arma del fútbol mexicano, o la única arma, mejor dicho. Sí, y pues deberían decidirse por uno de las dos competiciones, para que al menos sus esfuerzos, que son limitados, pues estén de lleno en esa competición, ¿no? Claro, pero bueno. Sí, de verdad. Pero bueno, no, yo creo que teniendo el dueño que tienen, no van a decir eso y van a seguir pues partiéndose a la mitad, y van a conseguir un muy, muy grande fracaso, creo yo, en estos 6 meses que va a tener el Guadalajara. Sí, yo creo que sí, coincido contigo. No, ni en Liga ni en Libertadores no se ve por dónde, y va a ser un fracaso. Y es más, no sé siquiera si Nacho Ambriz vaya a terminar el torneo al frente del equipo, porque ya sabemos, quizá mañana Jorge Vergara se despierte de malas y lo eche, o quizá su señora se despierte de malas y lo echa, no sabemos. Sí. Pero lo que es una realidad es que Chivas está mal, muy mal. Sí, y bueno, creo que uno que vive el mismo problema que el Guadalajara es el equipo de Pumas, que también perdió su juego de la jornada en casa contra el Puebla, que se vio bien, la verdad es que el Puebla jugó bastante bien, yo tuve la oportunidad de ver el juego, sí fue un amplio dominio del conjunto del Puebla. Landín metió gol, para que Landín meta un gol es complicado, y lo hizo bien el Puebla. Estuvo cerca de meter otro, ¿eh? Sí, y tienen a un jugador, un capitán bastante bueno, como lo es Luis García, el español, que da personalidad al equipo, y pues la lucha está con él, ¿no? Así como claro. Tiene buenos extranjeros, él, Damarcus Beasley. La verdad es que el Puebla tiene un equipo interesante, y yo no sé si vaya a alcanzarle para calificar, pero sí va a ser un equipo complicado el resto de la temporada, a mi punto de ver. Sí, Puebla va hacia arriba, tiene, me parece que 3 partidos sin perder, y es la segunda victoria al hilo como visitantes. Ahora, lo que dices, Damarcus Beasley y Luis García son muy importantes. Incluso ellos se combinaron en la jugada. El marcador fue 2-0. Y ellos hicieron la jugada del segundo gol, ¿no? Sí. Damarcus Beasley desbordó y se entró de primera. Y Luis García definió muy bien, ¿no? Frenó, sí. Y definió muy bien al poste derecho del picolín. Sí, y creo que los Pumas viven la misma problemática, no tienen refuerzos, necesitan refuerzos, y pues difícilmente se les va a dar tanto a Chivas como a Pumas por la cuestión ideológica de los dueños que tienen, y es muy triste, ¿no? Es diferente el saber invertir que el querer ahorrar, ¿no? Un poco de claro. Ahora, no, eso de la cantera, de apostar por la cantera, ¿no será más un pretexto para no invertir? que en realidad la ideología de utilizar a los jóvenes? Pues lo que pasa es que, como siempre lo decimos aquí, el equipo se conforma por la cantera, que obviamente sí es importante, pero también necesita gente de experiencia y extranjeros, en el caso de Pumas, que puede traer extranjeros, pues de calidad, ¿no? Que tapen esos huecos que los jugadores, tanto de cantera como los experimentados, no puedan hacer. El caso de Verón, por ejemplo, fue importante en su momento. Ahorita, claro, si le quitan a Verón a los Pumas, yo creo, sí, bueno, que reciben 8 por juego. Pero es que incluso Verón ahora luce solo, está solo. Exactamente. ¿No? ¿Qué otro jugador de experiencia hay en Pumas? Pues Martín Bravo quizá, pero no está luciendo tanto, sí, como en no, otros no torneos. Pesa lo que pesó en otros torneos. Ahora Leandro Augusto, que se lo hayan quitado, también fue muy pesado para Pumas, era como que su columna vertebral. Y pues así, así están las cosas con estos dos equipos que la verdad están en crisis. Otro partido que se dio en la jornada fue el del Atlas y el América, que no se iba a jugar y después ya se jugó. Y aburrieron, creo. Está enojado porque se jugó y porque... Sé que Miguel Herrera de verdad cada semana saca una declaración muy chistosa, ¿eh? Yo no sé si el equipo, el América, haga que se vuelvan locos a las personas, porque de verdad... Pobre Miguel Herrera dijo que no se veía jugar el partido porque estaba fea la cancha y que el Atlas forzó a jugar el partido porque el América iba invicto en calidad de visitante. Eso es absurdo, no sé qué tiene que ver. Y querían ganar el juego a como diera lugar, ¿no? Sí, es absurdo y parece que Miguel Herrera siempre tiene un pretexto para quejarse o para justificarse o simplemente para salir y hacer una declaración desafortunada, ¿no? Sí, sí, pues está, no sé, le digo, yo creo que se está volviendo loco en el América, pero el partido estuvo bastante aburrido, el Atlas mereció ganar, y finalmente saca un punto alejándose más de los Tecos, que ya lo saca a 5 Sí, le sacó después otro puntito, ¿no? A Tecos, que es lo... Sí. Para Atlas es lo importante en esta, sí, jornada. La derrota de Tecos en Pachuca, que muy triste porque yo no vi el juego, vi la repetición. Bueno, perdón, la... Resumen. El resumen, sí, en Más Deportes. Y pues realmente yo no vi ni una llegada de los Estudiantes. El Pachuca pudo meter 8 sin problema. Yo no sé si el hecho de que fueran visitantes los intimida. Yo no veo ni personalidad. No es que los intimide. Simplemente son los completos inútiles. Ya ves que de verdad no tiene corazón. Y así como pasó hace un año con el Caxa, Tecos está muriendo de nada. Sí. Lo mejor, sí. Tecos está muriendo porque ellos lo están permitiendo. Ahora, el caso de Tecos en comparación a Necaxa no es tan difícil, viendo que son 5 puntos la diferencia. Pero Necaxa creo que tenía 9. Claro, pero si Tecos no suma, si no suma, nunca, sí, va, no, a reportar 5 puntos, así no, jueguen no. 35 jornadas. Sí, y lo malo es que pues no se les ve esa garra que tú comentas, ¿no? O sea, un equipo que esté en el descenso por lo menos se le pide que le ponga corazón en cada llegada, que es, se muera en la cancha, que a los equipos a los que va a enfrentar les cueste la victoria, ¿no? Que sepan que, claro, que están jugando la permanencia, la división. Tecos va a la Liga de Ascenso, es casi un hecho. Sí, parece unos, ya, o sea, desde ahora parece ya un hecho. Ahora, los que quieran culpar a Víctor Hugo Eugui están en un error, porque no, o sea... Eugui no es el menos culpable de esta situación de Tecos. Sí, claro, él, vaya, se sacó la rifa del Tigre, ¿no? Sí. Y así como hace un año dije, qué pantalones de Sergio Bueno de tomar a Necaxa en la situación en la que estaba, pues igual ahora por Eugui, ¿no? Sí. Pero parece que Tecos se va y, salvo que mañana haya alguna noticia extraña, quizá podemos afirmar desde ahora que Tecos va a estar en Liga de Ascenso el próximo torneo, acompañando a la UDG para tener 2 equipos de Guadalajara en ascenso el y clásico. 2 en primera. El clásico. Y bueno, pues vamos a una pausa y ahorita les decimos el resto de la jornada, cómo quedó. Los marcadores. Y vamos a hablar también de ascenso, la liga, ¿no?, de ascenso que, sí, se jugó este fin de semana. Vamos con una canción, se llama Love Cliché. y es de Brand Band 3000. Volvemos enseguida. Ja, ja, play, baby, all day, every day with the souffle. Your cash got to react, jump back, kiss yourself while you get smacked. How are this, father? How are this? Circumference said she had some time to kill. Been combing the beach for a beautiful freak, and I just might fit the bill. She said, de regreso en Antidoping Soccer con nuestro segundo bloque del programa. Vamos a comentar sobre el resto de la jornada de Primera División y sobre los partidos de Liga de Ascenso, también de la jornada 6, pero les recordamos que tenemos vías de contacto: Facebook Antidoping Soccer, en Twitter Antidoping Food, todo junto, y tenemos blog, que es antidopingsoccer.blogspot.com. En el blog vamos a poner los programas para que los puedan escuchar. Y esta semana empezamos ya a poner algunas notas en referencia a los temas que hemos tratado en los programas, ¿no? Nos vamos con los resultados, Alex, de los partidos que que completaron la jornada, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, bueno, ya habíamos comentado, el Morelia le gana 3-1 a Santos, Monterrey 2-0 a Chivas, los Jaguares de Chiapas vencen 3-0 a los Gallos Blancos de Querétaro, San Luis pierde en casa contra los Tigres, el Pachuca le gana a Estudiantes, como ya decíamos, Atlas y América empatan a un tanto, Atlante cae en Cancún ante Toluca, en lo que fue la primera derrota de Atlante contra Toluca en Cancún. ¿Sí? Pumas, ya decíamos, cayó con los poblanos. Y Tijuana y Cruz Azul quedaron 0-0 en lo que fue la jornada número 6. Ok, y en la Liga de Ascenso damos unos resultados y luego abordamos sobre algunos partidos, ¿no? Sobre un par de partidos. Es Correcaminos, empató 1-1 con Celaya, el campeón sigue sin ganar. Veracruz empató 1-1 con Cruz Azul Hidalgo. Irapuato le ganó 1-0 a Dorados. La Piedad le ganó 2-0 a Altamira. León y Leones Negros en el duelo en la cima de la general le empataron sin goles. Y en el primer partido de la jornada, Lobos BUAP perdió en el estreno de su nuevo estadio ante Necaxa 2-1. Presidente, vamos a hablar del partido de Necaxa. ¿Qué te pareció el Necaxa o qué te parecieron los Lobos BUAP? Pues fuera un equipo, bueno, ambos equipos de la parte baja de la tabla. Sí se notó, obviamente. Los Lobos yo creo que tenían la obligación, por ser locales, de proponer el partido. Sin embargo, fue Necaxa quien lo hizo en los primeros minutos. Un par de llegadas de Satarín, sí se llama así, ¿no? Satarraín. Ah, sí, es muy complicado ese apellido para mí. Pero bueno, creo que el triunfo necaxista fue fortuito. Sí, fue, estoy de acuerdo. Fue más por lo que Lobos no pudo hacer tanto en el ataque como con el error tremendo de del arquero en el segundo gol. Creo que Necaxa tiene un respiro, una victoria que necesitaba, pero aún deja mucho que desear en todas y cada una de sus líneas. Sí, yo creo que Necaxa mostró cierta mejoría. Claro, tampoco voy a decir que no, sí, ya están para pelear el ascenso, pero sí mejoró Necaxa y creo que mejoró más en actitud que en fútbol, ¿no? Creo que desde el principio salieron a buscar el partido, aunque después de que se fueron adelante con un gol de Juan Manuel Cavallo, que no creo, la verdad, su primer gol de Necaxa, con Necaxa, la verdad no sé si es Cavallo o es Caballo o no sé. Pero se estrenó con la camiseta de Necaxa en una jugada también un tanto fortuita, ¿no? Porque se dan varios rebotes en la jugada y uno de esos rebotes hace que le quede el balón en las piernas, ¿no? En los pies. Sí. Ahora, define muy bien, de media vuelta define muy bien y fue el 1-0. Después de eso... Sí, dime. No, sí, te iba a comentar que fue una jugada también un poco de fuerza que el Shaggy Martínez... pues peleó el balón y hizo la jugada, ¿no? El Shaggy creo que es el jugador que ha mostrado más ganas en el equipo de los refuerzos. Caso que quería comentar es que sentaron a Barbosa en el partido. Y durante el primer tiempo, ¿no? Algo un tanto extraño que haya salido de cambio en el primer tiempo todavía. Sí, siendo el capitán, me parece que como que una decisión que muchos seguidores de los Rayos esperaban desde hace mucho tiempo que sentaran a Barbosa. Sí. Y bueno, después se da el empate de Lobos. Cuando... Ahora. Sí. Perdón. Sí. Lo de Barbosa. ¿No será? ¿No habrá sido algún problema de alguna lesión o algo? La verdad, quién sabe. Porque Tita ha mostrado que sienta a los que están fallando. Claro, pero o sea es el capitán de tu equipo. Y lo sacas en el primer tiempo, es muy, muy extraño, ¿no? Sí, finalmente es extraño. El gol de Lobos viene cuando ya estaban totalmente encima. Es que es el caso, es que es lo que el problema del Necaxa. Tuvo un gol atrás, todo el camión. Sí. Todo el camión se fue atrás. Sí, y Lobos se les fue encima, ¿no? Con sus limitaciones y con lo que quieras. Pero Lobos se les fue encima y dominó a Necaxa durante varios minutos. Y lo empataron. Afortunadamente para Necaxa encontraron el gol un minuto después de que el equipo necaxista fue empatado. Lobos había empatado, ¿eh? Sí, Y como dijiste, en un error infame del portero, ¿no? El portero Mejía. Sí. Y bueno, gana el Necaxa. Y le quita la chamba al director técnico de Lobos UAP también. Bueno, se la quitaron los cuatro partidos consecutivos que perdieron, ¿no? No el haber perdido con Necaxa. Creo que Necaxa tristemente no es todavía tan importante como para ganar un partido y provocar que corran a un técnico. Pero sí. Bueno, eso fue el de Necaxa. Y también el mismo viernes, el que era el partido más atractivo de la jornada, ¿no? Leones Negros contra León en el Estadio Jalisco, con muy buena entrada, me parece. Sí, fue un partido que se esperaban goles, finalmente decepciona. Es un 0-0. Nivelado, ¿eh? Los Leones sí. Negros no van a hacer nada fáciles esta campaña. Y es el rival que de Necaxa la próxima jornada, justamente. León se vio, pues, como siempre, ¿no? Lo que pasa es que León es un equipo muy extraño. A veces te da unos partidazos y luego le pasa esto de no anotar ni un solo gol, ¿no? Ahora, me llama la atención que durante el partido los comentaristas de TVC Deportes, el canal por el cual se transmitió este partido, comentaron una y otra vez que ninguno de los dos equipos buscó el marco, que no quisieron ganar el partido, y cuando los últimos 30 minutos, 25 quizá, los dos equipos, fue un partido de ir y venir porque los dos equipos estaban atacando. Sí. No entendí por qué decían que no habían buscado. Sí. Y bueno, a pesar del empate, León sigue en la cima y Leones Negros sigue en segundo lugar. Y bueno, pues finalmente no les afectó tanto la repartición de puntos, ¿no? Claro, los dos mantuvieron su posición y es un mejor punto para León que para Leones Negros, porque León no solamente es el líder, sino que a diferencia de Leones Negros, León ya descansó. Entonces es el líder con un partido menos, ¿no? Sí. Y bueno, descansó Nesa, hay que decirlo. Y pues vamos a hablar de... Bueno, vamos a introducir al tema de esto de los 20 equipos, ¿no? Que mañana van a hablar en la junta directiva. Sí. Sobre la posibilidad de ampliar el torneo a 20 equipos. Y pues obviamente aquí los equipos de la Liga de Ascenso están interesados. Todos, aunque haya favoritos para ascenderse, y obviamente los que están involucrados en el descenso de la Primera División Nacional, pues también quieren ¿sí? que suban, ¿no?, la cantidad de equipos. Y claro, empezando por Tecos, sí, que lidera esta propuesta. Exactamente, Tecos ya alzó la mano y quiere 20 equipos, porque al parecer era lo que decía yo hace un rato, que hubiera alguna decisión el día de mañana que le permitiría a Tecos respirar un poco en su situación porcentual, ¿no? En este caso, decir que lo salvaran del descenso, del que parece un inminente descenso. Sí, y bueno, en un ratito más vamos a profundizar de este tema. Yo nada más quiero decir que sí, a mí me parece correcto y una buena idea que se hagan 20 equipos. Sí, es a 2 años, no en el siguiente, torneo, que sería la Apertura 2012. Ajá. Sí, me parece que no sería correcto y que sea... ¿Pero por qué no sería correcto? O sea, pues porque el año futbolístico empieza en este verano. Así es. ¿Bien podrían ser 20 equipos este mismo? ¿Pero cómo haces que el ascenso participe si ya finalmente se dice que nada más va a ascender uno? Subes al Necaxa y ya, tan, yo no me quejo. ¿Administrativamente? Que sea sí, por no deportivamente... Sí, no quiero. que se gane el ascenso. Mira, en la vamos cancha. A mejor ahorita discutimos de esto. Vamos a la segunda pausa y vamos a tener otra canción, ¿no, Alex? ¿Cuál es? Sí, es de Huey Lewis and the News y la canción se llama The Power of Love. Una clásica, regresamos. Sí. The power of love is a curious pues ya regresamos aquí a Antidoping Soccer, después del clásico de canción que acabamos de escuchar. Y estamos hablando de este, que es el aumento a los 20 equipos de primera división. Como estaba yo diciendo, yo, si lo hacen a 2 años, sí estoy de acuerdo, porque ya ahorita las reglas están establecidas de que uno es el único que debe ascender y uno descender. Ahora, yo sí quiero decir que si es una liga de 20 equipos, por fuerza se tiene que hacer un torneo largo, no corto. No. Y por, es que en un torneo corto no le cambias nada. O sea, finalmente lo que quieren es más o difundir el deporte. No. Hasta crees que quieren difundir el deporte. Lo que quieren es tener más partidos, lo que significa más entradas, más publicidad. Sí, obviamente. Mayores ingresos. Eso es lo que quieren al hacer una liga de 20 equipos. Si son 20 equipos, tendrían 2 jornadas más. Claro. Mira, vamos a ponerlo fácil. Cada televisora tendría un partido más cada jornada. Ajá. Así sí. De simple. Y más 2 jornadas más, porque ahorita claro. son nueve juegos. O sea, en cada jornada serían 10. Y además, sí. 20 partidos más, que serían los de las 2 jornadas. Serían 19 jornadas en lugar de 17 jornadas. Ahora, eso que dices de que tendría que ser un torneo largo, pues sería un tanto contradictorio si lo que buscas es tener más juegos, ¿no? Porque, ok, tienes tus 17 jornadas, actualmente tienes 17 jornadas y 3 rondas de liguilla. Estamos, sí. Vamos, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de 20 jornadas. Si cambias a 20 equipos, tendrías 19 jornadas de torneo regular y las mismas 3 de liguilla, 22 jornadas, son 2 jornadas más, como dijimos. Ahora, sí. Si haces el torneo largo, tienes 38 jornadas y 3 de liguilla, son 41 contra 44, que serían menos partidos. No sí, van a quitar las liguillas. En un torneo largo, pero en un torneo largo con liguilla, o sea, yo digo que se tiene que hacer un torneo largo con liguilla. El problema es que si se quitan los torneos cortos, quitas una liguilla, como, exactamente. Como estás diciendo, ¿no? Exactamente. Entonces la cuestión monetaria y si se pierde. En la cuestión deportiva no, aumenta y crece. Y además, no nada más es el problema de los 20 equipos en primera, sino en la liga de ascenso tendrías que subir equipos de la tercera, bueno, la segunda división. Ajá, a la de ascenso. No, sí, porque no se pueden quedar 15 equipos en la de ascenso y 20. Bueno, ahora son 15 equipos. En la liga, sí, pero son 18 en la primera división, ¿no? O sea, son 3 claro. Equipos de diferencia, serían 5. Sí, claro, tendrías que también mover equipos de segunda división a liga de ascenso. Ahora, tú dices que estás de acuerdo siempre y cuando sea a 2 años. Yo digo que no necesariamente tiene que ser a 2 años. Como dije hace un momento, el año futbolístico empieza en el verano. Y entonces, cuando ahí empieza el año, pues puedes meter más equipos de una vez. No tienes que esperar forzosamente a que hubiera a un año más, ¿no? Para completar los 20 equipos. Sí. Lo que pasa es que yo lo digo así porque, por ejemplo, hay favoritos para que queden en primera división. Caso León. Ahora, a ver, caso perdón, Necaxa. Pero hablas de favoritos futbolísticamente o los favoritos que se han manejado que podrían ser los beneficiados. Se han manejado, obviamente los que se verían beneficiados, claro, es León, Necaxa, Nesa, por lo menos esos 3. Decían que el Veracruz también. Dicen que el Veracruz, pero yo no sé qué tanto el Veracruz, ¿eh? Finalmente los 3 que tienen un respaldo en la Federación Mexicana, claro, es decir, que son esos. Son los 3 que dijiste, León, Necaxa y Nesa. Necaxa, todos sabemos de Televisa, Nesa de Tebasteca y León de la gente de Jesús Martínez, para quienes sí. No lo sepan, el dueño de Pachuca. Sí, y bueno, en ese sentido, sí creo que, bueno, extrañamente, si desciende Tecos o desciende cualquier cosa, cualquier equipo, perdón, independientemente de cuál sea, sí quedan 3 lugares que podrían ser ocupados justamente por Nesa, por Necaxa y por León. Porque ahora, serían 17. Te estás olvidando del que sería el campeón de ascenso. Exactamente, ahí está, ese es mi problema. O sea, el punto es que si es este año, ¿cómo le van a hacer para subir a los 13, a 3 equipos? Porque mira, finalmente descendería uno es simple, o lo salvarían. Es simple. tiene que, el descenso y el ascenso tiene que ser tal como está establecido ahora y como estaba establecido cuando empezó la temporada 2011-2012, que es la que se está jugando. Es decir, tiene que descender uno y tiene que haber un campeón de ascenso que ascienda. Entonces, sí, con esto queda igual, 18. Ahora, independientemente de eso, los otros dos lugares, pues ya se jugarán de alguna forma, ¿no? Para aumentar a 20. Yo pienso que sí lo pueden hacer este torneo. No decir, sube Necaxa, sube Neza, sube León. Vaya, sube el que tenga que subir, el que lo gane tal como lo han ganado los demás equipos en años anteriores. Y tiene que... Y los otros dos puede ser, no sé, que digan... Los primeros cuatro del ascenso juegan entre sí un torneo o lo que sea y ascienden. Tampoco creo que pueden decir, no, sí, este y este. O sea, tendría que ser con alguna base estadística del torneo o de la temporada en el caso de la Liga de Ascenso. Uh-huh. Yo había pensado en las promociones famosas, o bien en, pues, que la Federación de la Nada diga, pues si tienen dinero para pagar su plaza, porque son capaces de hacerlo, pues páguenlo, claro, ¿no? Cosa que León, Necaxa y Neza si tienen para pagar una plaza de primera división. Ahora, por los dueños que... Si ninguno de ellos consigue el ascenso deportivamente, estarías hablando de que la federación les diría, hay dos lugares, ¿quién los quiere, no? Dinero de por medio, como dices. Ahora, tienes tres que lo pueden pagar. ¿Qué onda? ¿Qué es, saber quién ofrece más, los subastas, es que, o qué haces? Eso está muy muy cruel, ¿no? Y muy ridículo, sobre todo para los equipos como Mérida. Eso es en los mismos correcaminos, ¿no? Que podrían quedarse en primera división A o Liga de Ascenso. Sí. Los Leones Negros, los Lobos son unos eternos en Liga de Ascenso, parece. Es que, pero hay, bueno, muchos equipos que podríamos meter en esa categoría, ¿no? Todos esos equipos que finalmente les va bien, les va mal, pero están en la lucha por ascender. Pues sí, se me hace una falta de respeto. Ahora, comentábamos fuera del aire que el caso de Necaxa es peculiar porque tiene dos descensos en poco tiempo y gran parte de, o gran culpa de eso, pues fueron los malos arbitrajes. Exactamente. Y pues la mala administración, ¿no? Sí, realmente uno, sí, Necaxa dejó de hacer muchas cosas. No podemos culpar a los arbitrajes, pero a final de cuentas, y ya lo habíamos comentado alguna vez, los puntos que les quitaron los malos arbitrajes de gente como Peñalosa y Miguel Ángel Ortega, a final de cuentas hubieran alcanzado para que Necaxa se salvara en ambas ocasiones. Sí, y también el hecho de que, bueno, Televisa ya no los pela, apenas los está pelando de nuevo. Ahora, la cuestión de la tabla de porcentaje se quedaría si es que llegan a 20 equipos. Ah, claro, sí, porque de alguna u otra manera tienes que hacer tu ascenso y tu descenso, y eso no tendría por qué cambiar. O sea, lo ideal sería que cambiara y que descendiera el peor equipo del año futbolístico, sumando los dos torneos, pero en realidad no te afecta si es vía porcentaje o vía el último de la tabla, ¿no? Creo que no, eso, si deciden, porque todavía son especulaciones, si deciden aumentar a 20 equipos, me parece que la tabla porcentual queda tal cual. No hay, sí, mayor problema con ello. Lo que pasa es que si es así, los dos equipos que lleguen, nuevos más que el que ascienda, tendrían su porcentaje nulo, en cero. Sí, entonces, pero ya es problema de ellos. Directamente van a luchar entre ellos. O sea, recién ascendieron y directamente van a luchar por no descender, porque finalmente sabemos la volatilidad de ese tipo de equipos, ¿no? Sí, claro, porque si ganas, subes mucho, pero si pierdes, te caes, ¿no? Y si sumas de a puntito, te sirve de muy poco. Sí. Y bueno, eso es lo que se va a discutir el día de mañana, así como nosotros lo estamos haciendo. Mira, te dije en el bloque anterior que asciendan a Necaxa y ya, lo demás no me interesa. A los demás que los escojan como quieran. A mí la verdad, sí, no es deportivamente, no me agradaría que Necaxa estuviera en primera división. Pero tampoco vas a dejar de apoyar al equipo. Pues no, porque soy necaxista, pero aún así no creo justo que sea así. Y bueno, los que se encargan de esto, que son los dueños de los equipos, van a discutirlo, no como nosotros, porque van a poner billetes en la mesa. Hace unos días, ¿te acuerdas? Platicábamos quizá el resurgimiento de la marca Necaxa a través de Zona Necaxa. Sí. ¿Tendría alguna relación con esto? Habrá que esperar, ¿no? Quizá, habría que esperar si es que se llega a decir que sí a los 20 equipos. Pero bueno, vamos a una pausa Y luego vamos a hablar del tema de Luis Suárez, porque estuvo bastante crítico el señor. Bastante absurdo. Sí. Es un imbécil. Bueno. Vamos con una canción, se llama Love Song, es de The Cure, y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Estamos de regreso en Antidoping Soccer. En nuestro último bloque estábamos hablando de la propuesta de subir a 20 equipos a la primera división. Comentamos, vamos a hablar de lo de Luis Suárez, vamos a hablar un poco de Liga Española y de la Copa Africana de Naciones, que ya tuvo su final el pasado domingo. Pero de nueva cuenta les recordamos las vías de contacto: Twitter @antidopingfoot, Facebook Antidoping Soccer y el blog antidopingsoccer.blogspot.com. Y bueno, vámonos con lo que estábamos. Vamos, en vez de hablar de lo de Suárez, que creo yo que no merece mucho caso el imbécil ese, ¿qué te parece si nos vemos primero con lo de la Liga Española y la ventaja del Real Madrid que se amplió en esta jornada, en esta nueva jornada, ¿no? Sí, llega a 10 puntos la ventaja merengue sobre el Barça, después de que perdió en Osasuna. ¿Quién perdió? El Barcelona cayó 3-2 sí, ante el Osasuna de Pamplona. Y pues el Madrid vence a Levante sin problemas en el Bernabéu. Sí, fue un partido totalmente pintado de blanco, ¿no? Sí, se complica la situación para el equipo de Guardiola, pero aún así la liga no está perdida por la cuestión de la Champions League. Me parece que en el momento en el que se empiecen a jugar los partidos de Champions, que me parece ya es en estos días. Pues hoy ya jugó el Barcelona. Así es, pero me refiero al Madrid, cuando ya empiece a jugar. Será complicado ya que estos torneos ya mezclarlos, aunque se supone que no, pero de cierta manera sí afecta. Ahora claro, el Barcelona también va a ser, exactamente, va a ser para los dos, ¿no? El tener que mezclar ambos torneos. Va a ser para ambos equipos y pues, creo que no hay ninguna ventaja ahí para el Barcelona ni para el Real Madrid, al menos hasta que uno de los dos no quede eliminado de la Champions. Sí, que me parece que no va a ser así, al menos no en esta fase. Sí, creo no. Que los dos van a pasar sobre sus respectivos rivales. Sí. Finalmente, si el Barcelona da la liga por perdida, pues se va a enfocar todo en la Champions League, que pues de cierta manera es un torneo con más valor. Sí. Y se enfrentaría nuevamente, curioso, en la Superliga Española. En la Recopa, me parece. Es la Recopa Española, perdón. Bueno, siempre y cuando gane la Copa, ¿no? La Copa del Rey. Porque si el Madrid gana la Liga y el Barça no gana la Copa, pues no hay manera de que se encuentren en la Supercopa. Tendría que vaya a ganar un torneo el Madrid y otro el Barcelona, en este caso la Copa del Rey. Sí, y pues las cosas están así, están 10 puntos arriba. Igual y esto puede hacer que el Madrid se confíe un poco. No creo. Y baje la guardia, ¿no? ¿Quién sabe? Mira, yo tampoco... Es difícil. Yo tampoco creo que esté perdida la liga, pero creo que sí el Madrid tiene una ventaja ya muy importante que va a ser muy difícil que el Barcelona recorte. Más después de... Vaya, el Madrid juega muy bien al fútbol, eso hay que decirlo. Y pues, quizá el único equipo en el mundo al que el Madrid no le puede ganar es el Barcelona. El sí. Problema es que cuando mucho el Madrid podría recortar 3 puntos. No, perdón, el Barça podría recortar 3 puntos al Madrid, nada más. Los otros 7 tienen que esperar que el Madrid los deje en otros campos, ¿no? Sí, sí, y pues bueno, por lo pronto están así las cosas en la Liga Española. La Copa Africana de Naciones también se jugó el fin de semana. Ya se acabó. Y se terminó. Zambia es el campeón, derrotando a Costa de Marfil. La selección todapoderosa de Costa de Marfil. A nuestro favorito, ¿no? El que marcamos como favorito la semana pasada. Fue un partido un tanto extraño. Vaya, muy cerrado, con opciones en las dos porterías. Y jugado a muy buen ritmo, me parece. Y extraño incluso hasta en la definición, ¿no? Que se fueron hasta penales. Y cobraron cerca de 10 penales antes de definir al campeón. Sí, 10 por equipo, me parece. Ahora, hay que destacar que Didier Drogba había fallado un penal durante el segundo tiempo. Lo voló. No sé si se volvió loco, le pegó mal o qué pasó. Pero ese penal pudo haber significado el título para Costa de Marfil en el tiempo regular. Porque el partido quedó 0-0. No se hicieron... Vaya, ninguno de los dos anotó ni en tiempo regular ni en los tiempos extras. Y la afición tuvo que llegar hasta los penales, donde todos, bueno, no todos, obviamente, los que fallaron no lo hicieron bien. Pero de los primeros 5 penales, ambos equipos metieron los 5. Incluso fueron 7-7 en algún momento sin haber fallado un solo penal. Aunque sí hubo una falla de un jugador de Costa de Marfil que atajó el portero de Zambia y que absurdamente. Pienso yo, absurdamente, fue repetido por el árbitro del partido, por el juez de línea, supuestamente porque el portero se adelantó, pero seamos honestos, no se adelantó más de lo que se adelanta cualquier portero, sí, en un penal. Pero bueno, Zambia finalmente, pese a ese penal que le dieron la oportunidad a Costa de Marfil, Zambia se impuso. Sí, y finalmente puede enfrentar a la selección mexicana Zambia en la Copa Confederaciones, que se llevará a cabo el próximo año. Y bueno, con eso vamos al tema de Luis Suárez antes de despedirnos, porque el señor racista no le quiso dar la mano a Ebra en el juego entre el Manchester United y el Liverpool. Sí. En una payasada del señor. Pero será muy buen jugador, pero sí, eso no se hace. No, y aparte es ridículo, ¿no? O sea, yo veo la acción y pienso que Luis Suárez es un idiota. Sí, tal cual, es un idiota, porque en este partido regresaba de una suspensión de 8 partidos. Sí, que es por insultos racistas. Justamente a Patrice Evra, exactamente, ¿sí? En el partido de primera vuelta que disputaron en Anfield. Ahora, era obvio que los ojos iban a estar sobre él y sobre Evra, ¿no? Sobre el, sí, reencuentro de los dos jugadores en el terreno de juego. Y hace esta estupidez de no darle la mano. Sí, yo sinceramente ahí le hubiera dicho como árbitro, ¿sabes qué? Tú no juegas, desde aquí ya estás expulsado. Sí, no sé si... No sé si el árbitro pudiera hacer eso, pero vaya, lo que me gustó fue, más allá del desaire de este imbécil, ¿cómo dices que se llama? Luis Suárez. Bueno, este imbécil, a Ebra, el hecho de que Río Ferdinand, que estaba junto a Ebra y se dio cuenta de la acción, le pagó con la misma moneda. Cuando Luis Suárez salta a Ebra, le va a dar mano a Río y Río quita la mano. Y me pueden decir que lo de Río es una payasada, pero es totalmente justificada y es un poco una lección al tipo este, ¿no? Al uruguayo, que como dices tú, es un gran futbolista, pero es una payasada y un jugador profesional. Vaya, un jugador profesional y la persona, ¿no? No deberían hacer nunca en ninguna situación. Sí, y también Ebra se equivoca un poco en su festejo, que se lo festejó a él en la cara. Digo, yo lo hubiera hecho. Claro, ¿verdad? Es que fue después, fue su respuesta, ¿no? Pero... y creo que es hasta cierto punto justificable. Sí, y bueno, sí, digamos la verdad, o sea, si se equivoca, mira, si yo hubiera sido Ebra, voy y le doy una patada también en mi festejo, aunque me expulsen. ¿Tú no lo hubieras hecho? Sí, yo sí. Yo la verdad es que sí. Pero... ¿sí? No, pero te iba a comentar, finalmente, esos casos se dan constantemente en el fútbol europeo, eso de el racismo. Ajá. Ahora también Luis Suárez, que tampoco se crea mucho porque también viene de raíces latinas, lo podrían claro, también lo podrían insultar. Pero, pues bueno, no sé qué va a pasar. Pienso yo que la federación, si bien no debiera suspender a Suárez por esto, sí pudiera haber alguna sanción económica, ¿no? Sí, esperemos que así sea, porque la verdad es que es reprobable su actitud. Sí, está reincidiendo, ¿no? En algo por lo que lo castigaron hace apenas unas semanas. Sí. Y bueno, hemos llegado al final de Antidoping de este martes. La próxima emisión, pues ya vamos a traer los pronósticos, ¿no? Que no sé cómo quedaron, pero ya lo sabemos. Yo sí sé, pero lo diremos el jueves. Ahora, ¿tú qué vas a hacer este 14 de febrero, Alex? Pasarla con mi ex. ¿Con tu ex? Ándale. Con mi Xbox 360, digo. Ok. Entonces se nos acabó el tiempo. Nos vamos a escuchar nuevamente el jueves. Nuevamente de 4 a 5. O en repetición, porque también tenemos repetición a la medianoche. Así es. Pero que sean nocturnos. Exacto. Pueden escuchar. Nos vamos. Se nos acabó el tiempo. ¿Algo que agregar, Alex? Pues nada más, gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo jueves. Hasta luego.